Bueno, por directriz del señor gobernador y la secretaria de Salud del Tolima y el, la secretaria del Interior, como de Tránsito también, nos hemos unido y vamos a ver un plan choque, se llaman, ¿sí? Ese plan consiste en evitar las mayores velocidades, van a ver caravanas con velocidades específicas, va a haber en todo el territorio del departamento la Policía de Tránsito haciendo los controles correspondientes de alcoholemia, de velocidad, de evitar de que se pasen cuando hay líneas llenas y todo este tipo de cosas. Va a haber la red hospitalaria, vas a encontrar ambulancias por algunos lugares estratégicos para atender cualquier dificultad que tenga la población que va a emigrar hacia sus lugares de origen. ¿Puntos más críticos que ustedes hayan escogido? Nosotros tenemos los puntos críticos ya muy bien identificados, tenemos el de Cajamarca, tenemos el de aquí de Alvarado, tenemos el de las de Alto de Gualanday y las mismas variantes que son para nosotros puntos críticos. De todas maneras hay más o menos como unos 11 puntos estratégicos por el sector salud. ¿Hay recomendaciones que se hagan a la gente que se va a desplazar, que vaya a viajar? Bueno, las recomendaciones que hacemos primero es que evitar el sobrecupo tanto en los carros particulares como en los vehículos de servicio público. La otra es evitar que salir cansados, trasnochados o con todavía residuos de bebidas alcohólicas o de medicamentos o de estimulantes que a veces la gente se toma, por ejemplo la loratadina, esos medicamentos que utilizan mucho para las alergias, ¿sí? Que son medicamentos que producen somnolencia, hay que evitarlos para evitar accidentes de tránsito.